Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, donde las voces, realidades y resistencias de nuestra región se encuentran. Yo soy Génesis R. Cruz y me acompaña hoy mi compañero Joaquín Tapia. ¿Cómo estás, Joaco? Hola, Génesis. Como siempre, emocionado de compartir las historias más relevantes que están sucediendo en toda la región, desde Panamá hasta México. Y bueno, queremos agradecer profundamente a nuestra red de corresponsales, quienes día a día nos mantienen al tanto de las acciones y luchas comunitarias en Mesoamérica. Así es, y por supuesto que un saludo también a nuestras queridas radioemisoras aliadas en todo el continente. Muchas gracias por seguir amplificando el alcance de esta producción semanal. Vamos de inmediato con los titulares. En México, protestas en Oaxaca denuncian desplazamiento de comunidades originarias por megaproyectos. En Costa Rica, comunidades se organizan ante crisis por contaminación del agua potable con xileno. En Panamá, Jornada Nacional por la Vida en contra de la minería. En Guatemala, condenan a policías por detenciones ilegales contra la periodista Norma Sancir. En El Salvador, sociedad civil exige que el próximo gobierno electo dé prioridad a la protección ambiental. En Costa Rica, Stibrapa, una experiencia de turismo cultural en Yorkin, Talamanca. Honduras se prepara para el 7º Festival Internacional del Chocolate Artesanal. En Nicaragua, Naciones Unidas exigen la liberación de dirigente nicaragüense indígena Miskito. En Guatemala, Virginia La Parra agradece el apoyo de grupos e instituciones tras 680 días en prisión. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México. En medio de un paisaje marcado por la lucha y la resistencia, defensores y defensoras de derechos humanos han tomado las calles para protestar contra el desplazamiento de comunidades originarias. La llegada de megaproyectos como mineras, el tren transísmico y la gentrificación en la capital oaxaqueña están amenazando la estabilidad, la naturaleza, la cultura y el arraigo de estas comunidades. Desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México, nuestra corresponsal Leticia Hernández nos tiene la información. Para exigir justicia existen muchas formas. Una de ellas es la manifestación. Desde nuestro espacio informativo le hemos dado seguimiento a las luchas y a las exigencias que hacen las comunidades cuando sus derechos son violentados. Hemos platicado con Filadelfo. Él y otros compañeros y compañeras fueron detenidos cuando se manifestaban en vía pública y fueron detenidos de manera arbitraria por el gobierno del estado de Oaxaca. En entrevista con Radio Guayacocotla nos cuenta por qué las comunidades se han organizado para exigir justicia y que sean escuchados. Desde Oaxaca, saludos para los territorios de Veracruz, para los territorios de nuestras comunidades mal llamadas indígenas, en resistencia. Hemos escuchado muchas manifestaciones en nuestro país y sabemos sí. Porque hay manifestaciones, ¿no? Sin embargo, quisiéramos como saber qué está sucediendo por ahí en Oaxaca. Sábado justamente acudimos a una protesta social legítima, justo en oposición, en manifestación por el encarecimiento de los precios, por el encarecimiento de pues prácticamente de todo en el centro de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca. Que pues ahorita lo que llaman gentrificación en castellano es prácticamente es el despojo. Más bien ahorita sucede este fenómeno en la ciudad de Oaxaca, que pues están entrando empresas transnacionales no solo en el centro, sino también en nuestras comunidades Ayuk, en nuestras comunidades zapotecas, en nuestras comunidades mixtecas, en todos los valles de las comunidades alrededor de la ciudad de Oaxaca, están entrando concesiones mineras, hidroeléctricas y demás, y pues también en lo que sucede en el Istmo de Tehuantepec, todo con toda la construcción de este megaproyecto del Transísmico, que prácticamente es el despojo de muchísimas hectáreas de territorio, pero no solamente es la tierra como el territorio, es también el desplazamiento, es el lingüicidio, lo que sucede, es prácticamente, pues sí, la tortura, la masacre a nuestras comunidades indígenas que hemos resistido durante más de 500 años, pues, ¿no? Y pues bueno, el fin de semana sucedió que justamente nosotros nos encontrábamos manifestándonos y se resultó que pues incomodamos bastante ahí al gobierno del estado, que pues tuvo que salir a decir que nos habían pues agarrado y uh-huh. prácticamente comparándonos ahí con la supremacía blanca de la Alemania nazi, que uh-huh. es un total absurdo, pues, ¿no? Que las declaraciones del gobernador están totalmente fuera de contexto, están totalmente fuera de razón. El fin de semana pues sí fue bastante tortuoso el proceso judicial, que todavía, de hecho, todavía lo llevamos a cabo, todavía estamos padeciendo de este proceso. Sin embargo, pues el gobierno, el estado, el propio sistema judicial y el propio sistema heterocapitalista patriarcal, pues no entiende de qué va esta con resistencia comunitaria. Tú eres uno de los que fue detenido, más otras personas más que también son defensores de derechos humanos. El gobierno del estado sale con otro discurso. Digamos, ¿por qué el mismo gobierno, y eso pues seguramente lo vemos en todos lados, digamos, no ha respaldado esta lucha y esta exigencia que tienen ustedes como pueblos? Pues Salomón Jara, que es el representante ahorita del gobierno del estado, pues está prácticamente al servicio de la gente rica, de la gente que pudo ponerlo ahí también en el propio poder, en la silla del poder. Él, a pesar de ser ser perteneciente a una comunidad indígena, pues prácticamente es una persona asimilada al propio sistema. Uh-huh. Y pues el sistema obviamente le dicta ciertas normas, ciertas reglas en el juego, y pues fue lo que sucedió justamente uh-huh. el fin de semana. Sí, de hecho fuimos 6 personas que fuimos encarceladas prácticamente, porque no hubo ninguna querella, no hubo ninguna queja en contra de nosotros, fue una detención arbitraria uh-huh. porque nos agarraron o nos fueron a detener fuera de contexto ya de la protesta, incluso, pues, ¿no? No fue en la propia acción de la protesta, sino que ya fue mucho después, uh-huh. y sin ninguna orden de aprehensión, sin ninguna orden previa, y con el total uso de la brutalidad, de la violencia, pues, característica del gobierno del estado, de los policías estatales, de los policías municipales, incluso de los policías que dicen llamarse del turismo, ¿no? A mí me golpearon, me azotaron contra el piso, y pues todo el traslado a la cárcel fue bastante tortuosa. Aquí lo que cabe resaltar también es justamente toda la organización colectiva que surgió a partir de este suceso. ¿Por qué? Porque pues muchas personas también estamos o sostenemos la organización colectiva, la organización comunitaria. Y eso que implica, pues, precisamente coberturar, acuerpar en estos procesos, judiciales o extrajudiciales, porque, pues, ni siquiera estaban acordes a la ley, ¿no? A lo que ellos llaman ley. Desde este espacio, seguimos dándole voz a las comunidades originarias que resisten y que luchan todos los días. Para Voces Nuestras, informó Leticia Hernández Hernández. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Costa Rica, una crisis por contaminación del agua potable ha afectado a miles de personas en los cantones de Moravia, Tibás y Goicochea. La situación se desencadenó el 22 de enero, cuando Acueductos y Alcantarillados, AIA, recibió reportes sobre un olor y sabor a combustible en el agua. 3 días después, tanto Acueductos y Alcantarillados como el Ministerio de Salud confirmaron la contaminación con xileno, un hidrocarburo altamente inflamable. Ante la emergencia, el gobierno destituyó al presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Alejandro Guillén Guardia, por su cuestionado manejo de la emergencia.

Además, exigiendo la inconstitucionalidad de la Ley 92 del 2013, que permite las operaciones de la mina Santa Rosa, comunidades campesinas y diversos sectores marcharon en el cruce de Cañazas los días 31 de enero y 1 de febrero. Simultáneamente, en la capital, se realizó una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia para presionar por un pronunciamiento a favor de la inconstitucionalidad de la ley. Vamos a conocer más sobre esta jornada de lucha por la vida y el medio ambiente en un reporte de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. En exigencia al fallo de inconstitucionalidad ante la Ley 92 de 2013, que da operaciones a la mina Santa Rosa en Veraguas, de la sociedad Veragold Mining Corporation en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, en Panamá, el Movimiento por un Veraguas Verde convocó una marcha en el cruce del distrito de Cañazas el pasado miércoles 31 de enero y 1 de febrero. En la misma participaron comunidades campesinas, quienes iniciaron una marcha en la vía interamericana para exigir fallo de inconstitucionalidad. De igual manera, en la ciudad capital se realizó una protesta en los predios de la Corte Suprema de Justicia como medidas de presión para que esta institución se pronuncie prontamente en consonancia a lo solicitado. Escuchemos declaraciones de Smith Eduardo Jaramillo, integrante del Movimiento por un Veraguas Verde. Mi nombre es Smith Eduardo Jaramillo, soy del Movimiento por un Veraguas Verde. Sí, las acciones que hemos tomado esta semana fueron un paro en el cruce de Cañazas, donde la policía nos reprimió. Luego, ahora nos encontramos un grupo cerrando el cruce de Cañazas, que gracias a Dios es efectivo, y otro grupo está acá en la Corte Suprema de Justicia peleando por la Ley 92. Las próximas acciones que vamos a tomar, vamos a darle una semana a la Corte Suprema para ver si se reúnen. En tal caso de no hacerlo, nuevamente cerraremos el cruce de Cañazas y nuevamente nos tendrán acá en la Corte Suprema de Justicia. En este momento se está en periodo de alegatos en la Corte Suprema de Justicia y el equipo legal de distintas organizaciones ecologistas y ambientalistas han presentado argumentos a favor de la inconstitucionalidad de dicha ley. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Después de casi 10 años de espera, el pasado 31 de enero del 2024, Jorge Douglas Ochoa Loyo, juez del Tribunal de Sentencia Penal de Chiquimula, anunció la sentencia condenatoria contra 3 agentes de la Policía Nacional Civil, involucrados en detenciones ilegales contra la periodista comunitaria Norma Sansir, esto en septiembre del 2014. Este fallo marca un hito en la búsqueda de justicia y en la defensa de la libertad de prensa en ese país. Más detalles sobre esta sentencia histórica desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, en una nota de Jocelyn Valdés. En el 2014, la policía me detuvo sin razón en medio de una cobertura de prensa. Estaba informando sobre una manifestación en Camután, Chiquimula, en donde el pueblo chortí exigía la aprobación de varias leyes en favor de los pueblos indígenas. Pero a 4 agentes de la PNC no les importó que fuera reportera y llevara mi credencial. Luego de que lanzaran bombas lacrimógenas a los manifestantes, me detuvieron por atentado y desorden público y agresión a la autoridad. Estuve encarcelada durante 5 días. Hoy, casi una década después, los policías afrontan un juicio por abuso de autoridad. Yo sigo saliendo a las calles para informar y defender el derecho a la libertad de prensa. Mi nombre es Norma Sansir y soy periodista maya cachiquel. A 9 años de criminalización, Norma Sancir obtiene sentencia favorable en su caso, en la audiencia que se realizó ayer 31 de enero de 2024, en el Tribunal de Sentencia Penal de Chiquimula. El juez Douglas Ochoa Loyo declaró culpables a 3 agentes de la Policía Nacional Civil por el delito de abuso de autoridad contra la periodista durante una cobertura en el año 2014 en Camotán, Chiquimula, siendo ellos Seferino Salquil Solval, excomisario de la PNC, recibiendo 3 años y 9 meses de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios. Olga Leticia Segura, agente de la PNC, recibió 2 años y 6 meses de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios. Y Mirna Marlene Agustín Álvarez, agente de la PNC, recibió 2 años y 6 meses de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios. Hay que seguir contando historias, expresó Norma Sancir, periodista comunitaria. Escuchemos. 9 años, pareciera que no han pasado. Me siento muy satisfecha de todo este proceso, de la sentencia del día de hoy. Ha sido una sentencia condenatoria en contra del excomisario y en contra de las 2 policías. Cabe mencionar que fueron 3 mujeres, una se encuentra desacata. Hoy es una sentencia que deja precedentes para poder seguir ejerciendo de forma libre la libertad de expresión, la libertad de prensa. También es una sentencia que deja precedentes para que se respete el periodismo en Guatemala y por supuesto que no se siga estigmatizando al periodista comunitario que está en las comunidades, que está en las calles, y por supuesto es un antecedente para que a futuro elementos de la PNC no abusen de esa autoridad que les compete, que no abusen de quienes estamos ejerciendo esta labor, y por supuesto es un precedente donde sí se puede hacer justicia, por supuesto con todo el acompañamiento del equipo legal, el acompañamiento de mujeres, en todo ese acompañamiento de observancia de derechos humanos. Creo que también eso es de resaltar cómo el juez tomó en cuenta todas las leyes nacionales, pero también esas declaraciones internacionales en relación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Pues lo que me queda es decir que hay que seguir haciendo periodismo comunitario, porque hay que seguir contando historias y hay que seguir haciendo esta labor como un derecho, pero también muy personal, pero también como un derecho para la población. La sentencia deja un buen sabor, indicó Francisco Vivar, abogado querellante. Escuchemos. Ya hemos escuchado una sentencia condenatoria por abuso de autoridad en contra del excomisario Seferino Salquil, así como 2 agentes de la policía que participaron en el procedimiento de detención ilegal de parte de Norma Sancir. La sentencia deja un buen sabor, sabiendo que el juez muy objetivamente trajo a colación no solamente el mismo hecho de la violación de la libertad de expresión, sino que tomó en cuenta también la pertenencia cultural de Norma. Hemos dicho que ella es una periodista maya quiché, así como el hecho de género también, esa línea que como mujer obviamente también se le violentaron los derechos, y especialmente el derecho a la libertad de expresión. Con esta sentencia hemos logrado un precedente, especialmente para gremio periodístico, ya que han sido víctimas de muchos abusos de parte de la policía, y un proceso que duró prácticamente casi 10 años es desgastante y no cualquiera lo soporta. Por esa razón tiene mucho significado la sentencia, y esperamos que en su momento en la reparación digna puedan darse medidas reparadoras, transformadoras, que generen cambios en la política estatal, especialmente en la institución policial, para el actuar de los agentes y protección también de los periodistas en el desarrollo de su trabajo. Informando desde los territorios, Jocelyn Valdés. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Buena tarde. Mi nombre es Roselia Elvira Ávila Barahona y soy facilitadora y educadora en procesos organizativos, formativos y de incidencia en la Organización de Mujeres Tierra Viva. Nuestra organización tiene 33 años que trabaja en el país de Guatemala, específicamente en 6 departamentos, siendo del lado de Occidente, San Marcos, Sololá, Chimaltenango. En Guatemala, que es la parte central, trabajamos en el municipio de San Juan Zacatepeques, y estamos también en Nororiente en 2 departamentos, uno es Chiquimula y el otro es Izabal. ¿Qué objetivos tenemos como Tierra Viva? consolidar la fuerza feminista organizada de Tierra Viva como referente en derechos sexuales y derechos reproductivos, que aporte a una cultura sin sexismo, sin racismo, sin discriminaciones y sin violencias. Otro objetivo es posicionar los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos de las mujeres, especialmente los referidos a muerte materna, aborto y violencia sexual. El hablar de la salud sexual o reproductiva y hablarlo como derechos ha sido un tema tabú en nuestro país. Hay mucho conservadurismo, mucho fundamentalismo, pero también celebramos hoy por hoy posicionar públicamente la salud sexual y la salud reproductiva como derechos humanos. Tener procesos formativos que han aportado a muchas mujeres a nivel comunitario a su transformación y a mejorar sus condiciones de vida como su autonomía. Soñamos por un mundo mejor y ser una organización social feminista consolidada a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se fortalezca la autonomía, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. En Guatemala, somos Tierra Viva, somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En El Salvador. La sociedad salvadoreña ha alzado su voz exigiendo a las futuras autoridades electas que prioricen la defensa del medio ambiente. A pesar de que este tema no ha sido central en la campaña electoral, la población demanda que los asuntos ambientales ocupen un lugar destacado en la agenda del próximo gobierno. Diversas organizaciones lanzaron un llamado urgente para que se retomen las demandas de la ciudadanía y se garantice el respeto tanto a los derechos humanos como los derechos ambientales. Escuchemos más desde YSUCA en El Salvador con nuestro compañero corresponsal Gerardo Castro. Miembros de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, Movimiento Ecofeminista de El Salvador, la Mesa Nacional Frente a la Minería y el Combate Ambiental Laudato Si de Asunción Mita, Guatemala, exigieron a las futuras autoridades salvadoreñas que resulten electas el próximo domingo que actúen en favor del medio ambiente. Luis González, abogado ambientalista, dijo que es urgente que se trabaje en favor del medio ambiente. Dijo que pese a que hay una ley que prohíbe la minería en el país, existen proyectos que han quedado abandonados y no se han cerrado. Además, es preciso que los mineros artesanales se les brinde alternativas económicas para que sigan siendo el sostén de sus familias. Es lamentable que estos temas ambientales no estén formando parte de la campaña electoral, dijo González. También hizo referencia al peligro que representa la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Guatemala, que en los últimos días obtuvo la autorización para operar a cielo abierto. Por todo lo anterior, es urgente que este tema se tenga en agenda, señaló el ambientalista. El llamado es a las autoridades a retomar estas demandas y también a la población, bueno, salvadoreña y de Guatemala, que estén vigilantes, que estén exigiendo a las autoridades que se respete la ley, que se respete los derechos humanos, los derechos ambientales y que se proteja a la población. Le rindo la palabra para que continúe a la compañera Nelly. Peter Arrieta, del Comité Ambiental Laudato Si de Asunción Mita, Guatemala, dijo que seguirán organizados y luchando por defender el medio ambiente, sobre todo ahora que la empresa minera Blue Stone Resource de Canadá ha dicho que seguirá con sus intenciones de continuar explotando minerales a cielo abierto. Arrieta dijo que se reunirán con las nuevas autoridades de Guatemala para hacerles ver que dar luz verde a este proyecto es generar muerte, no solo en Guatemala, sino también en Honduras y El Salvador. Con esa forma de explotar la minería, sin importarles el daño que nos van a ocasionar. Eso que ellos digan que son una minería responsable, no es cierto. Todos sabemos que minería responsable no hay, que de una u otra manera se lavan las manos cuando ya hay contaminación. Así que nosotros estamos despiertos en Asunción Mita. Les repito, mañana vamos a estar nuevamente con los dos ministerios, con los diputados de las alianzas que nos están apoyando y primeramente Dios, pues todo esto podamos sacar a luz y que sea positivo para todos nosotros. Los ambientalistas salvadoreños piden al gobierno

Bajo el lema Choclat, que significa el regalo de Honduras para el mundo, se va a realizar la 7ª edición del Festival Internacional del Chocolate Artesanal. Será del 9 al 11 de febrero y tendrá como sede el Museo de Antropología e Historia. El evento está invitando a los amantes, las amantes del chocolate artesanal extraído de los mejores cacaos de Honduras, y ahí se va a poder encontrar en esta expoventa degustaciones, conferencias, y para amenizar el ambiente también diferentes cuadros artísticos. El evento es patrocinado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Instituto Hondureño del Turismo, la Asociación de Chocolateros Artesanales de Honduras y también el Museo de Antropología e Historia. En conferencia de prensa se dio a conocer que desde los tiempos precolombinos, el valle del río Ulúa, ahora Valle de Sula, era uno de los grandes productores y exportadores de cacao, muy famoso por su calidad en todo Mesoamérica. Escuchemos las reacciones de José Roberto Ramírez, el nuevo director del Museo de Antropología e Historia. Se le ha hecho la invitación a distintos emprendedores de cacao. También esto es auspiciado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, el Instituto Hondureño de Turismo y también el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Bien, recordemos que el cacao históricamente es un producto muy importante en la actual Honduras, porque como hemos mencionado también, científicos norteamericanos hace unos cuantos años realizaron análisis en algunas vasijas encontradas en sitios arqueológicos del Valle de Sula, donde estos resultados pudieron ver la existencia, el uso de cacao bien temprano. Es decir, en toda América solo hay cuatro lugares: el sur de Ecuador, el Valle de Sula, la región del Soconusco, que es el suroriente de México, y Tabasco. Entonces, es la importancia. Y qué bueno que se realice en el museo, por la importancia que tiene para la sociedad en general. Y el cacao, un producto que se ha consumido aquí a lo largo de la historia, pues, ¿verdad? Entonces, volverlo a integrar y formar parte de la familia hondureña. José Roberto Ramírez, director del Museo de Antropología e Historia, recordando que del 9 al 11 de febrero se va a desarrollar este Festival Internacional del Cacao. Un reporte de Yolani Pérez. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central ha instado al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua a liberar al diputado indígena misquito Brooklyn Rivera, líder del partido Yatama, quien lleva 4 meses detenido. Rivera fue secuestrado de su casa por individuos vestidos de civiles, supuestamente policías, el 29 de septiembre del 2023, después de ingresar al país de manera clandestina, debido a que el régimen le negó el acceso oficial por las fronteras. Esta detención ocurrió tras haber participado en un foro en Naciones Unidas, donde se abordaron los derechos de los pueblos indígenas. Hoy se cumplen 4 meses de la desaparición forzada del diputado de la Asamblea Nacional y líder de Yatama, señor Brooklyn Rivera, en Nicaragua. Instamos al Estado a permitir inmediatamente la comunicación con su familia, proteger su vida e integridad y proceder a su liberación, expresó el Organismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de un mensaje en redes sociales. Además, se suma al llamado por la liberación otra dirigente indígena misquita del partido Yatama. Desde el exilio, ella prefirió mantener su anonimato. Saber de su estado, saber de su situación, de su condición, y pedimos pues la liberación tanto del Taopla Brooklyn Rivera y de la representante legal de Yati Tasbama Sarkanani Aslatakanka Yatama. Brooklyn Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanim Aslatakanka Yatama, y anteriormente un aliado de los gobernantes sandinistas en el parlamento, fue detenido hace ya 4 meses en la ciudad de Bilwi o Puerto Cabezas, en la región autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras.